En pocos minutos voy a explicarles a ustedes en qué consiste la propuesta Hábitat Cósmico. Esta propuesta nace en la relación que tiene el hombre con el medio ambiente y la escalada del impacto humano en la naturaleza. El hombre desde la caverna inicia con una revolución instrumental y posterior va pasando a distintos tipos de revoluciones hasta llegar a la revolución industrial. Esa revolución industrial, sabemos, ha producido grandes megalópolis y caos, contaminación y problemas insostenibles en el mundo. De ahí se habla de la revolución espacial. Pero no solucionado esto, aparece otro tipo de revolución buscando soluciones a lo que produjo la revolución industrial y hablan de una revolución cibernética, algo así como una alteración de la biosfera, un control de lo físico-climático a través de las tecnologías apropiadas, paneles solares, molinos de turbina eólica, entre otros. La verdad, el límite de este tipo de revolución con relación al medio ambiente y la escalada del impacto humano en la naturaleza debe terminar en una revolución cósmica, según estos teóricos como Dan Seraud, Rappaport y Schonauer. ¿En qué consiste entonces la propuesta? Planteo un tipo de arquitectura que tenga un escape de la gravedad, o sea, que tenga en cuenta el ser humano y su entorno de una manera compleja y profunda, que exista una ruptura de lo exobiológico y que no solamente se quede en el control físico y climatológico. Es un tipo de arquitectura que, si ustedes miran la página web, está apuntándole a un desarrollo del amor en la arquitectura, de rescatar los saberes antiguos y actuales de la vivienda para una felicidad entre el ser y el espacio. Y a partir de este concepto ya aparece para mí en mi trabajo teóricos como Martin Heidegger, Gastón Bachelard y una serie de filósofos que me fueron alimentando lo que yo hablo. Observar que se plantea desde la caverna una propuesta que va a recorrer varios aspectos para resolver el conflicto de territorio que estamos viviendo en la actualidad y lograr ese escape de la gravedad que están hablando los teóricos. Entonces pasamos a entender que la arquitectura se origina en la caverna inicialmente con el cine, y hay un concepto de ese hombre creativo que habla mucho la película de Herzog, La cueva de los sueños olvidados, en el recorrido que él hace de la cueva en frontera con Francia y España, cubre algo que le llama el protocine, una serie de pinturas rupestres interesantes, una caverna que propiciaba un espacio. Verdaderamente en el paleolítico el hombre ya comienza a saber la importancia de la lúdica, la importancia de lo onírico en la arquitectura que estaba habitando en ese momento, de revolución instrumental. En un estudio que hice ya hace un par de años, descubro cómo las personas van cambiando en un promedio de 3 a 5 años los espacios de una manera lúdica y onírica. Esa primera investigación está plasmada ahora en un libro, un manual que se llama Manual de Hábitat Sagrado. El proyecto en sí consiste, en términos generales, en una propuesta en donde se manejan 8 sistemas inspirados en una revolución cósmica, como lo sugiere el toroide, el torus geométrico y energético. Es una invitación a investigar, no solamente quedarnos en el acto creativo, sino investigar el cliente para verdaderamente apuntarle un diseño del ser y del espacio, acompañados de los propietarios. El toroide como principio geométrico y energético de proporción áurea y entropía que nos ayuda a relacionar una parte humana y una parte espacial como sistemas. Le hago una explicación. La naturaleza constantemente está creando formas, está creando las flores, está creando hojas, está creando montañas. El toroide es una energía consciente que está en la vida cotidiana de la naturaleza. Entonces, el enlace de investigación de la página web, pueden ver, planteo una teoría que se llama el escalor, que hablo de una urdimbre cósmica compuesta de 4 sistemas humanos y 4 espaciales, y toda una propuesta de nicho y nido del hábitat. Entonces, en términos generales, es una propuesta que le está apuntando a una respuesta a lo que la arquitectura moderna no ha podido solucionar. Todo esto lo planteo de manera matemática. El primer taller es sobre percepciones y emociones que tenemos que tener en cuenta para el diseño arquitectónico de nuestros clientes. Yo de alguna forma también le llamo paciente, porque estamos enfermos. En un trabajo corto he descubierto que el hombre sufre de claustrofobia y agorafobia pasiva, producto de los espacios arquitectónicos. Doy las herramientas básicas necesarias para hacer un diseño distinto como fue creado en la arquitectura moderna. En términos generales, es la propuesta con más detalle, una conferencia-taller y en un taller adicional donde voy a explicar las bases de construir un hábitat sagrado sin dejar manejar los conceptos racionales. Muchas gracias y cordial saludo a todos.